Ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. minutos, nuestro programa 119 de Ruta Alternativa, parece que fue ayer, la verdad. Muy buenos días, buen día Dani. Buenos días. Buen día. Buenos días Ro, buenos días ahí. ¿Estamos? Nico en los controles, Ceci y Caro en la producción. Pablito enfermito. Pobre en Escobar, Pablo, pero enfermito. Sí. Así le mandamos que, abrazos. Le mandamos abrazos, que se mejore. Sí. Así que bueno, iba acá a pasar, se iba a enfermar. Y 119 programas haciendo ediciones, ¿viste?, de audios de sí, gente. Se lo avisamos. Sí, ya le habíamos sí dicho, te vas a enfermar. Odio decirlo, pero te lo dije. Claro. Te lo dije. Vieron, no sé si vieron una propaganda. Sí, la vi después que te vos lo la dije, comentar, pero me lo voy a guardar. Pero nosotros no nos lo guardamos. Se lo dijimos, pobre Pablo. Bueno, la fiebre iba a ser algo, una consecuencia. ¿Qué va a ser? Exacto. Bueno, 11 grados 7 hoy, la 21 para la tarde-noche, así que nada, es un día bastante primaveral. Un poquito eso es lo nublado que escuché, pero yo no les creo nada. No, te ¿no? digo que últimamente me dicen, frío. No sé, yo ayer también sentí frío, era 19 grados. Sí. Y no sentí, estaba lindo, no voy a decir que estaba lindo cuando daba el sol, pero la verdad que no sentí los 19 grados a lo largo del día, de la tardecita. Sí. Una vez que bajó el sol sentí como que más, y vi 15, no sé si llegó a 19, tampoco estoy segura. No sé. Yo, igual ahora que estoy pensando, ¿no?, esto de la temperatura, es como algo, como un clásico en mi vida, esto de prender la radio para saber qué temperatura hace, ¿no? En este día de la radio, hoy 27 de agosto, 98 añitos se está cumpliendo. 98 años de aquel momento. Como era el Parsifal, ¿verdad? Claro, la ópera de Wagner, sí, de Parsifal. Ahí está. Sí. Así que sí, 98 años y nosotros acá en una radio comunitaria, alternativa, sí, haciendo radio, que es lo que nos gusta también, ¿no? Acá a las mañanas y algo que, la verdad, que es como algo, a mí por lo menos me encanta que podamos llegar a estar todos los días a la mañana. Y sí, estaría en bueno. En este camino que llevamos de casi 13 años, continuidad, ¿no? Claro, exactamente. Aquí. Acá. Además vamos a estar compartiendo seguramente durante la mañana alguna de las opiniones de algunos de nosotros en la radio respecto de la radio. Claro, ¿qué es la radio para cada uno? Sí, exacto, y sí, ¿qué representa? Exacto. Sí. Y también tendremos otra cantidad de cosas. Por cantidad. Cantidad de expresiones sobre la radio. Y nos vamos a un tema, al primer tema musical, que es Coraje, por su obra. Cerca. perdí la cuenta en el fragor de esta batalla. Canto hoy, mañana, ¿qué será de mí? Una vez más, estar así tranquilo, tal vez por hoy, dejar de hacerme ruido, que vuele todo por los aires. Que soy, tendré que ir levantando reconstrucción, que hoy no hay Dios y tendré que ir pensando en salir. Ojalá pueda salir de aquí y ser también parte de este paisaje. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. La CGT se encamina a una nueva huelga general. Con la firma del triunvirato se cursaron las notificaciones para el plenario de secretarios generales. Será el miércoles en La Fraternidad. Los gremios del transporte propondrán una huelga general antes de fin de septiembre. Frente a los gordos, que apuntalaron la idea de sostener las negociaciones con el oficialismo, quienes se mostraron más duros fueron los gremios del transporte. La hipótesis de quienes apuestan por la convocatoria a otra huelga general es que a esa acción puede convertirse en una herramienta de comunión en un momento de dispersión. Incendio en el CESAC 14. En la madrugada del sábado 25 de agosto fue destruido completamente producto de un incendio el CESAC 14 de Parque Avellaneda, ubicado en Villa Sildañez, perteneciente al área programática del Hospital Piñero. Aún no se han determinado las causas del incendio. En ese CESAC trabajan más de 30 empleados y se atienden centenares de usuarios a diario en una de las zonas más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Funcionaban además programas de tuberculosis, salud sexual y reproductiva, de diabetes y obesidad, de consumo problemático de sustancias, espacios de promoción y prevención de la salud, entre otros. Facundo Jones Walla fue trasladado a la unidad 14. Luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de su extradición, este sábado se llevaron al lonco Facundo Jones Walla. El MAP difundió que el traslado fue en forma imprevista y violenta y sin notificación a la abogada, quien se enteró 15 minutos más tarde. Tampoco fue avisado el control de monitoreo. Solo después del traslado compulsivo, Andrea Milianianco, defensora de los derechos del pueblo mapuche, pudo comunicarse con la abogada Sonia Ivanov, quien desconocía que hubiera una orden de levantar la prisión domiciliaria por parte del juez Villanueva. Las Marías, el juicio histórico que dejó un sabor amargo. La Justicia Federal de Corrientes absolvió al coronel retirado Torres Queirel, único acusado de la desaparición del trabajador yerbatero Marcelo Peralta durante la dictadura cívico-militar. Los jueces, además, remitieron la causa a la Fiscalía para que investigue al dueño de la empresa de la yerba Taragüí, Adolfo Navajas Artaza. Queirel, además de intendente de facto, fue administrador de la estancia María Aleida. Peralta fue secuestrado el 29 de julio de 1977. El fiscal Flavio Ferrini había pedido 6 años de prisión para Torres y señaló que no tenía dudas sobre la responsabilidad del titular de la firma. Denuncian a senadores. 5 organizaciones de derechos humanos presentaron el viernes una denuncia contra los 38 senadores que votaron en contra del aborto legal. Los consideran responsables del fallecimiento de al menos 2 mujeres que se practicaron abortos clandestinos luego de la sanción del 8 de agosto. De la votación del 8 de agosto, perdón. Al haber optado por el aborto clandestino, los senadores pasan a ser responsables de un delito que está previsto en el Código Penal y es el de abandono de persona seguido de muerte. La impunidad no es gratis, no es un tema de convicción personal. La sanción de esa ley podía salvar vidas, declaró el abogado Juan Carlos Capurro, integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Segundo día de la toma del Consejo Escolar. El jueves por la mañana, estudiantes, docentes y trabajadores de la educación se movilizaron hasta el Consejo Escolar de la ciudad de Mar del Plata en reclamo por las condiciones generales de la educación pública. En un principio, la idea era ocupar el espacio hasta obtener una respuesta, pero ante la retirada de las personas que se encontraban allí trabajando, decidieron tomar el lugar. El viernes por la noche, en una multitudinaria asamblea, se acordó seguir con la toma y pensar actividades para los próximos días. Prometen reabrir caso Ayotzinapa en México. La nueva administración de López Obrador prometió reabrir el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Rodríguez, informó que se continuará con la investigación con el fin de conocer la verdad del caso, determinar responsabilidades y sancionar a los mismos. Aseveró que si se alteró la escena del crimen, si se buscó testimonios bajo tortura, se sembró pruebas, mintió o se ocultó información, el responsable deberá ser sancionado. ...5.000 peticiones contra la nueva planta de celulosa en Uruguay. La campaña de peticiones para que el gobierno desista del acuerdo con UPM viene creciendo en todo el país. El 24 de agosto, en la Torre Ejecutiva, una coordinación reunida contra UPM2 presentó la primera tanda de peticiones firmadas. En las charlas que un conjunto de ciudadanos venimos dando en toda la República y en los artículos, entrevistas y videos que hemos generado y que se puede ver en el grupo de Facebook UPM2 No, se dan una variedad de motivos para impedir que se lleve a cabo este contrato realizado de espaldas al país y para perjuicio del país, declararon los convocantes en un comunicado. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Hola, soy Vanina, muy feliz día de la radio para todos los radioescuchas y los hacedores apasionados. Muchas gracias. Y las radioescuchas y las hacedoras apasionadas también. Besos. Muy bien, Vanina, sí. Ella nos habla a nosotras también. A nosotras también. Feliz día de la radio. Feliz día de la radio, vamos. 8 y 18, ¿eh? 8 y 18, sí. perfecto. Ahí estamos, acá, como bien lo dijimos. Menos mal, no es el 118, es el 119, sí. El programa de hoy. Así que bueno, ahí vamos a ir transitando este programa con muchísima información. Como siempre, cantidad de cosas. No, para no perder la costumbre. Seguro. Vamos a hablar, se vienen los Juegos Olímpicos 2018 de la Juventud acá en Argentina, así hay bastante para hablar de eso, no solamente quiénes son los auspiciantes y qué va contradictoriamente a lo que significa hacer Juegos Olímpicos, sino también todo lo que implica algunos de esos mismos patrocinantes, cómo están presentándolo y todo lo que rodea a los Juegos Olímpicos. Vamos a estar hablando del juez destituido Luis Arias, a ver qué es lo que sucedió. Hay ahí también, ¿no? Una persona que es un perseguido realmente, perseguido político, ahí sí tenemos para hablar de perseguido político. Vamos a hacer medios masivos de comunicación. Como podamos. Como nos salga. Sí, sí, vamos, Pablo, a tener deportes con Francisco Godínez ahí, sus deportes alternativos. Qué lindo. Exactamente. Y por supuesto, en este momento ya vamos a estar hablando con Romina Pena sobre las jornadas de Generando Buenos Aires. Uh-huh. Estas jornadas que empiezan hoy. Buenos días, Romina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Buen día. Bueno, ¿qué son las jornadas de Generando Buenos Aires? A ver, contanos un poquito. Bueno, las jornadas de Generando Buenos Aires se hacen acá en Buenos Aires hace 6 años, hace 8 que empezaron esta iniciativa compañeras nuestras de La Plata, así que hace 8 años que fue la primera allá en La Plata. Son jornadas que se llevan a cabo en diferentes casas de estudio, que proponen una mirada que atraviese la formación sobre el feminismo, la perspectiva de género y las disidencias sexuales. Uh-huh. Las pensamos diferentes temáticas acorde también a las problemáticas que vemos los nuevos movimientos o los sucesos que van viniendo en los diferentes espacios donde las pensamos llevar a cabo. Este año vamos a estar en Facultad de Ciencias Económicas, en Exactas y en 3 institutos de formación docente. Sí. Y se piensa, bueno, diferentes modalidades. Tenemos modalidad taller en algunos espacios, tenemos modalidad panelistas. Y lo que propone un poco es poner en discusión la formación superior, poder hablar de aquello que muchas veces no se habla, que en los últimos años quizás tuvo un poco más de visibilización por todos los sucesos del movimiento feminista, que bueno, son de pleno conocimiento. Sí, claro. Pero que cuando nosotros empezamos todavía era bastante algo vedado, digamos, en el espacio de formación. Y que nos parece importante ponerlo en discusión precisamente, por un lado, por las prácticas, porque inciden las prácticas profesionales, que los profesionales que nos formamos en las diferentes disciplinas podamos tener una perspectiva de género en nuestro trabajo, pero también porque por esa casa de estudio transita la vida cotidiana de un montón de mujeres y un montón de sujetos atravesados por prácticas machistas, por visiones que están un poco desactualizadas en lo que viene a hablar de las disidencias sexuales y demás. Entonces parece importante que estos espacios también estén llenos, digamos, de esta nueva mirada. Claro, vos decís, hablás de 6 años en distintos lugares, y me imagino que en cada experiencia debe ser distinto, porque hablar de Córdoba o hablar de Neuquén o de Río Negro, y no es lo mismo que hoy que se realiza acá en la capital, ¿no? ¿Qué viene de la experiencia de estos 6 años, de esas provincias? Claro, nosotras precisamente, bueno, este año es muy particular por todo lo que viene llevando, bueno, por la lucha por el aborto legal, todo el movimiento feminista, hay un momento de mucha efervescencia al respecto y eso hace que aún haya más demanda, digamos, de poder seguir realizando estos espacios y garantizando que estén presentes en los espacios de formación, además de lo que ya está en las calles y demás. Y cada año lo que hacemos es pensar un eje, cada provincia, digamos, piensa un eje que sea el que veamos que mayor convocatoria va a tener por las necesidades puntuales que hay respecto al movimiento feminista, a los procesos colectivos y contextuales y también a cada espacio de formación. Este año nosotras estamos trabajando con el eje del deseo. Ajá. La consigna de las Degenerando acá en Buenos Aires es Nos mueve el deseo. Está bueno, perfecto, muy lindo. ¿Son abiertas, libres, gratuitas? Sí, son autogestionadas, nosotras las organizamos sin fines de lucro y nos organizamos entre un grupo de compañeras que conformamos la organización y proponemos tanto los temas como las dinámicas, invitamos a las panelistas. Las panelistas también, bueno, este año tenemos bastantes paneles, o sea, modalidad panel, y todas las panelistas se acercan voluntariamente, algunas son de hecho mismas docentes de las casas de estudio que ya trabajan con esta perspectiva, entonces elegimos darles un espacio privilegiado para poder seguir, o sea, llegar no solo a su curso, sino a toda la comunidad educativa, y son abiertas a cualquiera que quiera participar de la institución y también de afuera. Se toman los recaudos pertinentes, digamos, según las normas de cada institución por el ingreso y demás, claro. Pero sí, son abiertas y totalmente gratuitas. Sí, claro, empiezan hoy empieza en la Facultad de Ciencias Económicas en la sede de Paternal, bueno, después está en el IES, en el Juan B. Justo, en el Normal Superior 7, después, bueno, hay una marcha, vamos a la Marcha Federal Educativa el jueves, por supuesto, la marcha que claro, se realiza el jueves. Claro, ese panel, el que teníamos el jueves, se va a estar suspendido y se va a reprogramar para la siguiente semana, porque obviamente desde las Degenerando, en nuestra organización, convocamos a participar activamente de la marcha, así que ese panel ha sido modificado. Y después el viernes, que lo tenemos en el Normal 1, el Normal 1 se ha votado a clases públicas en la asamblea, así que el panel se acoplaría a esa medida y de ser que se hagan las clases públicas en la casa y demás, el panel acompañaría y sucedería igual, pero dentro de esta medida de fuerza también. Qué importante es hablar sobre el ESI, ¿no? Sobre la educación sexual integral, que tanto nos hace falta y que tanto lo hemos hablado en todo este tiempo con este tema del aborto, cómo nos encontramos, ¿no? Me imagino que ese es el cierre y qué importante va a ser ese momento. Sí, el panel de ESI aborto, nosotros de hecho es el que está pensado particularmente con el paradigma del deseo, porque nos parece que si bien los debates de ESI se vienen dando hace bastante tiempo, teniendo en cuenta que tenemos una ley al respecto y que en las casas de formación docente está muy presente, a veces todavía nos falta una mirada donde se pueda ver que la ESI es una ley que en realidad y una perspectiva de trabajo que lo que viene a poner en cuestión es que lo más importante es la autonomía de decisión y el poner en primer lugar ese deseo o esa decisión personal de esa mujer o de esa persona, digamos, que con la que se está trabajando. Entonces creemos que esto viene muy en línea con el planteamiento del aborto legal. Entonces nos parecía interesante hacer este entrecruzamiento, digamos, para poder profundizar un poco sobre el debate de qué es la ESI, qué propone y qué le falta a esa ESI para poder cumplir sus objetivos, digamos. Está muy bueno. ¿Cómo encontramos para las que, acá yo tengo el programa, pero la que quiera y quiera ver los horarios, si bien los horarios son de tarde, casi todos a partir entre las de 18 en adelante, ¿en dónde encontramos este programa para informarnos al resto? Bueno, nosotros principalmente tenemos un evento en Facebook, que es donde no solo están todos los horarios y hay placas que describen, digamos, panel por panel, cuáles son los objetivos, cómo está planteado y quiénes son los participantes. El grupo de Facebook se llama Sextas Jornadas Degenerando Buenos Aires, Nos mueve el deseo. Sextas con letra, como número romano. Ajá, perfecto. Ahí, en Facebook, entonces, perfecto. Así podemos seguir, que la gente se busque, porque es muy interesante. Alguna podrá ir el lunes, martes, miércoles, jueves, nos subamos a la marcha, y el viernes con este tema del deseo y la educación sexual integral, que tanto nos está interesando. Estaría buenísimo que puedan participar todos invitados. Sí, por supuesto. Intentaremos participar de alguna de todos estos eventos. Romina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Bueno, ahí, hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí estuvimos hablando con Romina Penas, que es un integrante de este Degenerando, bueno, la sexta jornada Degenerando Buenos Aires. Muy bien, ¿nos vamos a la tanda? Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. En mi adolescencia tomé conciencia de que la radio era un gran medio para transmitir no solo información, sino emociones. Y desde entonces me acompañó. Pero ahí también me percaté, me di cuenta de que me había acompañado toda la vida. De que yo la había escuchado desde chico, porque era el sonido de fondo que estaba en mi casa. Así que la radio es eso, la vida misma. Muy bien, Maxi, ahí estábamos felicitándolo. Bueno, las voces que vamos a ir escuchando durante el día de hoy son muchas de las que de las voces de La Colectiva, sí. ¿No? Que es la radio en general y también que es esta radio para cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, es inevitable, me parece que, sí. No sé, los demás, porque yo no los escuché todos los audios, ninguno en realidad. Sí. Pero creo que este toque de nostalgia, sí, claro. También nos va a acompañar en el recuerdo, ¿no? Seguro. Calculo yo, entiendo que eso va a ser. Bueno, 11 grados una décima, la máxima para hoy es de 21 grados. Igualmente de acá al jueves más o menos van a oscilar en esto las temperaturas. Ajá. Las mínimas van a estar entre los 12 y los 13 grados y las máximas 22-24, salvo el jueves, que parecería que baja un poquito. Parecería. Bueno. Pero hasta ahora no hay de acá al miércoles no hay ni nubes, ni lluvia, ni nada. Parecería, ¿no? Mm. Siempre teniendo en cuenta eso. Bueno, hoy hay varias movilizaciones. Uh-huh. En la ciudad, a las 11 horas, hace varios días, un par de semanas, que venimos hablando de lo que pasa con los tareferos, ¿no? Mm. Con los cosechan la yerba, sí. que nosotros utilizamos después. Mm. Va a haber un yerbatazo frente al Ministerio de Trabajo, esto es Alem 650, a las 11 horas. A las 12 tenemos una movilización, algunas están encabezadas por algunos diputados, frente a la catedral contra la iglesia. No sabemos cuánta gente va a ir, pero el tema es porque parecería también que la iglesia tiene estacionamientos en la Ciudad de Buenos Aires por los que no paga o paga muy poquito. Claro, son para los autitos de los obispos, de los cardenales, de toda esa gente linda. Bueno, a las 14:30, la reunión paritaria de docentes universitarios, todas las CONADUS, la histórica y la no histórica, en el Palacio Pizurro, en las 9:16, con Fino Chiaro tienen esta reunión. El ministro de Educación de la Nación, que fue acusado de violación y nunca salió a desmentirlo. No sé si eso es algo que está pendiente. Optó por el no dar pelota. Sí, optó por como si fuera una acusación fácil y simple, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y a las 16 horas la marcha contra el gatillo fácil, a raíz también, es la cuarta, ¿no? La cuarta marcha de Congreso, Plaza de Mayo. Sí, exactamente. Sí, sí, a las 16. Ahí sí. Y bueno, nos tenemos que meter en los medios masivos de comunicación. Sí. ¿No? Y como todo lo vamos a decir hoy en potencial, condicional, y como no creemos en nada, vamos a empezar por Clarín, a ver qué le parece. Vamos. Por lo menos en su propuesta web, tiene revelaciones de los allanamientos. Encontraron en la casa de Cristina Kirchner carpetas con datos de financistas, espías y opositores. ¿Dónde lo encontraron? Y bueno, lo encontraron en esa bóveda, famosa bóveda de la que se habla desde hace años y que parece que estaba allí. Ahora, lo que nos cuesta muchísimo creer es que haya sido un descuido, olvido, ¿no? Después de un anunciado allanamiento como este que acaban de vivir. Entonces, si encontramos un pendrive con datos de Bonadío, es un mensaje para Bonadío. Esto es lo que sabemos de vos, querido. Acá tenés, andá estudiándote, y fíjate, vos velo. Digo yo, se me ocurre. Se me ocurre, Bonadío, Salgado, todo. Pero particularmente había un pendrive o una carpeta que decía Había Bonadío. Carpetas y pendrive, creo que vamos mejorando, ya no estamos con los cuadernos, o quieren que se olviden de los cuadernos K, como le han dicho. Y esto parece ser que en vez de una novela, como vos lo pusiste, es esas series de las cuales no podés dejar de ver y querés ver el próximo capítulo y te quedás. Bueno, esto es más o menos lo que está pasando. Yo me quedé igualmente con ganas de tener más sobre la mujer de muchacho Centeno. Que no hubo ahí como fue pobre, una, el guión fue pobre. Faltó romanticismo en esta serie, pero bueno. La despechada. Y hay algo que pienso, ¿no? Vos fíjate que hay un tipo que se llama Wagner dentro de estos de los arrepentidos y qué sé yo. Y justamente la ópera de Wagner, Parsifal, fue la que muchacho de Los Locos de la Azotea transmitieron en la terraza del Coliseo. Para encontrar alguna alusión. A lo mejor está todo tan armado. Es que está todo en orden. Está para el día de hoy. Sí. Bueno, después insiste con la pelea por el 2019, Macri versus Cristina. Y ahí están en una foto ambos en el pesaje, justamente, en ropa interior pesándose antes de salir al ring, como hacen los boxeadores. No es verdad. No me crea, no es así la foto. Pero están allí los dos en una fotito que vaya a saber si la sacaron de qué archivo. Pero sí, lo presentan como boxeadores en un ring, por lo pronto, lo que dice Clarín, ¿no? Analizó los 10 sondeos de distintas consultoras, responsabilidades que se cruzan y un escenario. Ahí estamos también con la procuradora. Entendemos que tiene una nueva procuradora, Weinberg de Roca. Ahí para. Está como ahí, ¿no? Tiene algunas objeciones. Es la nueva procuradora a la que se quiere nombrar. Con cambios en el código electoral con una interna que se está generando en el propio peronismo, ¿no? Con respecto a lo que podía ser esta procuradora. Está ahí. Sabemos que antes estuvo otras intenciones, pero quedó ella como la próxima procuradora. ¿No vamos a la Nación? Un ratito. Vamos a la Nación, un poquito. Bueno, también, por supuesto, están con los cuadernos K en la Nación, con los cuadernos, allanamientos. Cristina negó que haya bóvedas o documentos ilícitos en sus domicilios. O sea, los documentos encontrados no son ilícitos, sino que son producto de una investigación, claro está. La expresidenta cuestionó con dureza al juez federal Bonadío y denunció irregularidades en los procedimientos. ¿Qué más? El dólar, ¿qué pasa con el dólar? ¿Va a aumentar o no va a aumentar? Eso fue lo que estuvo hablando el fin de semana. Hoy no tuvimos resumen de fin de semana. En ese momento se hablaba del cómo cerró el dólar. No solamente el dólar, que subió, sino que se está hablando también de la inflación. Uh-huh. Y la inflación que se está previendo entre el 3,4% y el 4%, la más alta de todo este año. Altísima, creo que en todo el periodo de Macri desde que asumió, lo que nos llevaría a una supuesta inflación que ya no alcanza con el 30%, sino, como lo venimos diciendo, va a superar el 35% o más. Uh-huh. Eso es lo que están diciendo los analistas y lo estamos viendo día a día, lo estamos viendo día en la canasta familiar, sí, claro, ¿no? Que es lo que más, y en todos los aumentos que ya están previstos. No nos olvidemos que en octubre siguen habiendo aumentos de transporte, siguen habiendo aumentos de la canasta familiar y de servicios también, uh-huh. ¿no? Los servicios, hay un aumento para, no me acuerdo ahora si el gas, la luz o todos juntos, el agua, en fin, se viene otro aumento más y para nuestros bolsillos que nos vamos a quedar cada vez con menos posibilidades de llegando ya a subsistir nada más. Bien, bueno, me hablabas del dólar, el cronista es el que se mete con el dólar y dice dólar en 38 y pregunta luego, licuar en pesos para sobrevivir en dólares. Este es un título, digamos, marginal, por decirlo de alguna manera, porque es un título más importante, es el gobierno propone ahorros por 88.500 millones en el gasto social. Uh-huh. ¿Estos serán ahorros? ¿Se podrán denominar ahorros? ¿O es también parte de un saqueo? Digo yo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Por qué ahorros? ¿Van en un chanchito esos? Claro, le sacan este el gasto social y ¿a dónde va ese dinero? Esa es la realidad, tal cual. ¿Y a dónde fue el dinero de los bolsos? Se preguntaba a un amigo de Cecilia también. La nata, y después, bueno, trae información sobre alguna de las cosas seguramente del fin de semana, ¿no? La nata, en el allanamiento a Cristina no encontraron el título de abogada exitosa, parece que dijo la nata en PPT el domingo. Bueno, en fin, él tiene casi, es monotemático. Yo encontré una información que me está preocupando. Los celestes quieren ir a las urnas. Que bueno, ya están igual. El partido porque... Antiderechos, la Fundación Más Vida, presentará mañana al flamante Partido Celeste, que según sus fundadores pretende representar a todos aquellos que defienden la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Y entre sus objetivos principales está que no vuelva a instalarse el debate por el aborto legal. No, o sea, bad information. ¿Bad information? No sé si es bad information. No lo sé. Sé que esa bad information lo vamos a hacer nosotros porque no le vamos a permitir eso. Antes de irme del cronista, les cuento que seguramente escuchan Ruta Alternativa, porque mirá el título que tiene: el peso cae 5 veces más que el resto de las monedas de la región. Tomá. Mm. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Una cosa que me preocupa es que en Página 12 publican que Echecolat estaría pidiendo que lo reincorporaran a la fuerza, ¿no? Sí. No. Fue repudiado por un montón de organismos de derechos humanos, pero bueno, es un pedido que está haciendo. Y el tipo ve que a Chocobar lo visitan para que no esté solo. Ajá. Más o menos que hay una movida antiderechos humanos importante y dice, bueno, yo tengo que volver. Claro. Este es mi lugar. Acá tengo que estar. Tremendo, ¿eh? Sí. Tremendo. También me preocupa, Estados Unidos ofreció colaborar para recuperar bienes de la corrupción. Uh-huh. Bueno. A mí me da mucha tranquilidad. ¿Te da? Claro. Sí, me da mucha tranquilidad. Me parece que es lo que tenemos que aceptar, esa ayuda. Y, sí. ¿Pero vos te parece que vamos a encontrar o se lo van a dar a Macri para que Macri pague la deuda y diga qué bueno y vuelvan a hacer gobierno? Yo no me quedaría tan tranquila con eso, ¿eh? No, puede ser. Ahora página me hiciste 12, pensar. Vamos a Página 12 un Dale, poquito. Vamos. Página 12 arranca con un gran flan y allí está Mauricio Macri haciendo equilibrio en lo que todos sabemos que es un flan, que no es lo mismo que una gelatina, pero se mueve bastante, ¿no? Sí. Se mueve, tiene es más, un movimiento. Creo que la gelatina sostiene más. ¿Ah, sí? Sí. Claro, sí, sí, es cierto. Es más resistente. Es más resistente, sí, efectivamente. El flan. Bueno, allí está entonces haciendo una suerte de equilibrio encima del flan y increíble que el flan... Sí, es no, motivo... Siga siendo como una referencia a un estado de cosas. Bueno, por lo menos para Martín Granovsky, ¿no? Claro, que es el que escribió esta tapa, este título, ¿no? Queremos flan en relación con... los docentes, ¿no? Martín Granovsky lo vincula directamente con las los reclamos docentes en todo el país, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Que además lo dijo así, Casero, después cuando lo explicó, ¿no? Cuando aclaró, fue peor todavía, porque dijo el flan es Varadel, ¿no? Claro, una cosa por sí, el estilo, sí, cada vez peor. Fue lo que dijo este señor Casero, que alguna vez me hizo reír, la verdad que sí, es cierto, alguna vez me hizo reír. Sí, va a haber que me separar. Me pareció ingenioso, sí, y demás. Va a haber que, nada, que poder reírse de eso que pasó hace mucho tiempo sin sí. pensar en el Casero de hoy. Claro, atente que están haciendo algo nuevo en el cual él está también, Casero. Sí. No sé si es para la Fox, si no me equivoco. Es para la Fox, sí. Está haciendo algo que son varios cómicos, sí. Humoristas, no sé cómo sí. llamarlo, donde él es uno de... no sé si le llamaron Los Cinco Grandes o algo así, o alguna cosa así, donde está trabajando junto con... Con Suar también. Con Suar debe conducir, sí, seguramente, sí. No lo vi, ni tengo idea de muy bien de qué se trata, pero lo que sí entiendo que esto le ha servido, más allá de que lo haya hecho con intención o no, le ha servido como promo, por supuesto, viene. Sí, sí, sí. Por lo menos para que lo miren algunos espectadores. Algunos espectantes. Especialmente. O expectantes. Sí, no sé. Sí, también, qué sé yo. Bien. Y ahí la Leona dice que va a descontar los días de paro. Se vienen los tres días de paro bonaerenses. Y la Leona, la María Eugenia Vidal, como la conocemos, bueno, le estamos sacando el título que le da Pablo, pero ese es el que conocemos acá, les va a descontar los días de paro a los bonaerenses, a los docentes bonaerenses que realicen estos tres días de paro que comienzan mañana. Y de algún lado hay que rascar, Pablo. ¿No le dejan poner la multa? Bueno, en algún lugar van a tener que poner sacar la plata que con la multa no van a conseguir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algún otro más? Ámbito. Vamos a ámbito. ¿Parece? Dale. Porque fuimos al cronista nada más, así que vamos a ámbito. Espero un poquitito, por favor, aquí llegamos. ¿Cómo extraño la voz de Babi Echecopar? Ah, no. Absolutamente. De Majul diciendo bóveda. No, Caja Fuerte era, ¿no? Algo así, Majul. Sí, en la inmobiliaria de Máximo. Bueno, acá dijimos que estamos en ámbito financiero. Y bueno, ámbito financiero ya directamente se lanza... anuncia el lanzamiento de el segundo capítulo en la causa Cuadernos. Así lo presenta. AFIP prepara segundo capítulo en la causa Cuadernos. La evasión. La evasión. En fin. Hasta igual viste que no se puede tomar en serio, no, claramente. Tantas temporadas, llega un momento, es como Lost, va a pasar como con Lost, que no sabemos si están todos muertos, claro, si se lo llevó el humo negro. Ya, la primera temporada era buenísima, realmente era impactante. Después ya la sexta, no sé cuántas hubo, eran insoportables. Bueno, después de tomarle un poco... Nunca entendí si es una buena o una mala noticia. Bueno. Ahí está Pablo, pobre, afiebrado. Después de tomarle un poco el pelo al tema de los cuadernos, Ámbito se mete con la verdadera grieta, es la de los dólares. Y allí aparece también Gabriel Morini, perdón, explicando que el bisturí de Bonadío salva a los Macri y blinda a los K. Espera un poquitito porque ahora si yo no tengo ninguna pantalla. Bueno, salva a los Macri, está claro, está clarísimo, ahí sale papá, sí. Macri de un coche, esta es la imagen, ¿no? Blinda a Roca, de Esquirlas por Cuadernos. Pero bueno, que no digan que Dani no sabe generar misterio. No, por favor. Sí, sí, sí. Por favor. Así nació la expectativa. Igual, eso es la radio, ¿ves? Sí, ya que hablás de economía, me quedé con lo de las estrategias explosivas para desarmar la bomba de Levac. Dice que, según dicen, la economía macrista es un flan, lo dice Página 12. Basta con el flan, por favor, córtenla con el flan. Así que bueno. Aparte es tan rico el flan, sí. Por lo menos a mí me parece fantástico. Bueno. ¿Qué lo comes, mixto o con solo crema o solo dulce de leche? Lo como sin nada. Ah, sin nada, mira. Si es un buen flan, no sí. necesita nada no necesita más. Nada más. Si es medio truchengue, sí. Le tenemos que poner lo que Lucky venga. Es más, tenemos una experiencia con un nieto que se lo servimos con dulce de leche y no lo comió. No, ¿viste? Rarísimo, sí, sí. Pero bueno. Muy dulce. Flan. Y hay un detalle que a mí siempre me gustó el flan con burbujitas. Sí, que tenga burbujitas, totalmente. Pero en realidad, cuando el flan tiene burbujitas es porque se pasó en el horno. O sea, sería un problema de mala cocción, pero a mí me encanta que tenga burbujitas. A mí me dijeron que es porque tiene mucho huevo y eso le pone... No sé qué. Si no tiene burbujitas, no. Para, claro, a mí me encanta que tenga burbujitas, sí, porque por no sé, tiene un gustito muy rico el de la burbujita. Es como más casero el de la más burbujita. Casero, sí. El viernes podemos dar sí, la receta del flan. Flanes diversos. ¿Qué les parece? Ahí estamos. Cuando pienso en la radio, pienso en La Colectiva. Cuando comencé a formar parte de este hermoso grupo, este colectivo, entendí que era hacer radio. Escucho radio hace mucho tiempo, pero una cosa es escuchar y otra cosa es hacer radio. Y cuando uno comienza a hacer radio, no hay marcha atrás. Empezás a comprender qué es la construcción colectiva, qué es hacer radio con personas, con experiencias, con conocimientos distintos. Y no podés dejar de enriquecerte y aprender todos los días. Hacer radio es levantarme todos los días y escuchar Ruta Alternativa. Emilia, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Emi. Emilia, sí. Ciudad Albino Gólpica, Mustafunk. Baja un poquito el tiempo, que mi cerebro está muy lento. No se tiene que fumar la sensación de estar atado y agarrado todo el día de tu puto cuerpo. Piernas son más lentas, son más altas. Necesito una soga y no te sobra nada para mí. El sol no me pegó más que vos, y en mi piel al vino el moretón perduró. En tu corazón se libera algo. Tanto rollo y vuelta, no sabía que me podías bajar lastimando así mi cuerpo. Vos nada me das, todo para vos agarrar. Y en la torta mental mi muñeco quedó maltratado en el piso por saber confiar en tu mirada fatal. Frente al público y yo no me achiqué. Mi debilidad es sucumbir a tu pesar. Mi perdón, una situación más que interesante. No es que pretenda que vuelvan los gigantes, ni que mi blanca piel refleje todo brillante. Yo lo intenté de verdad, mandé un coelo en mis huevos, pero no germinó. Será por tantas contracciones, será por los gustos, por los dolores. Radio es imaginar historias, imaginarme personas, es andar de acá para allá, es seguir pensando. Hacer radio es compartir con otros, con otras, es poder encontrar ideas mucho más grosas de las que individualmente pueden llegar a surgir, que es soltar la palabra, habilitarla, es distintas etapas de mi vida también, ¿no? Es encontrarse con personas que eligen cómo nombrar las cosas, qué palabras utilizar para nombrar el mundo, haciéndolo complejo, colorido, diverso. Es cercanía, es una forma de comprender el mundo. ...8:53... ¿Y qué es la radio para nosotros, nosotras, claro, no? Sí, antes me gustaría agradecerle a nuestra compañera Pampeana. También ahí que nos ha mandado. Son muchas cosas, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Lo que son los recuerdos en principio, de cuando uno es, acá tenemos distintas edades también, y cada uno la ve tal vez de distinta manera. Para mí, desde muy chiquita veía la radio como algo que estaba constantemente en mi casa. Veía llegar del colegio a la tarde, iba mañana y tarde a distintas actividades y llevar a mi mamá, sea con la radio desde que se levantaba hasta que terminaba casi el día. Sí, A pesar de tener en televisor y todo, no se escuchaba, se veía muy poco, casi nada, no estábamos metidos en ese reducto que era, sino que escuchábamos la radio. Y la radio con voces, ¿no? La música tal vez era parte del estudio. Porque eso es lo que mi papá me dijo, pones la radio, pones música y estudiás y vas a ver que es mucho más ameno. Así claro. Que en las horas de estudio era la música y el resto del día eran las voces, distintas voces, desde radioteatros, que recuerdo mucho también haber escuchado muchos radioteatros que hoy están medio olvidados. Pero... Sí, el radioteatro, que es un género que está buenísimo. Aparte. Radioteatro, totalmente. Sí, yo escuchaba de a ratos también radioteatros cuando era muy chiquito. Cuando todavía creía que los hombres no lloran, y a mí se me escapaba algún lagrimón porque eran muy bien actuados. Me acuerdo de la voz de Roberto Escalada. Claro. Los radioteatros fundamentalmente venían, venían, digo yo, como si yo estuviera en Montevideo todavía. Iban desde acá. Pero te trasladaste, ¿viste? Yo me trasladé, exactamente. Tanto me trasladé. Ahora después le cuento hasta dónde me trasladé. Dale. Contá, Ros, si querés, un poquito. Para mí la radio, mira, yo me acuerdo, tendría 4 años y mi vieja se iba temprano a trabajar. Y mi viejo me llevaba al jardín y tenía yo un pantalón muy abrigado de lanilla, no sé de qué era, porque hacía mucho frío. Mi viejo escuchaba un programa que no sé cómo, ahora no me recuerdo, pero era Roberto Galán, el que estaba en la radio. ¿Sí? Y era no sé qué, como si fuera la mesa de los galanes o algo así. Algo así. Y mi viejo me llamaba, me levantaba y me decía, no sé qué decía la canción del programa, pero él me decía un pantalonazo y volvemos al Club de Galanes con Galán y me ponía ese pantalón súper térmico porque era para cruzar, no sé, como si estuviera en Ushuaia. Yo vivía en Lugano. Así que eso es como mi primer recuerdo. Y después, bueno, los domingos con el fútbol, que odiaba. No, me digas. Sí, yo sí, porque el domingo era todo el día la radio con fútbol, claro, mi vieja escuchando mi vieja planchando, con el olor al claro para el lunes, los guardapolvos, las camisas, no sé. Pero yo como nací en el 70 y, o sea, mi adolescencia fue en los 80. Claro. La explosión esta de las radios truchas en ese momento, entre comillas, la viví así, como una experiencia que estaba buenísima, ¿no? Con la FM y escuchaba radio todo el día. Y en la década de los 80, básicamente música, y lo que hablábamos hace un ratito nada más fuera del aire, estar con la radio que ya tenía incorporado un pasacassette, ¿no? Sí, cajita donde meter el cassette, y estar allí, expectante, atento, porque en algún momento empezaba el tema que nos interesaba, y clic, apretábamos rec play, y podíamos grabar ese tema para después capturarlo. Y en esa época que vos decís, yo recuerdo, porque hago a lo que soy, había varias radios en la casa, ¿no? Yo me levantaba con una radio despertador en un lugar de la casa, en la cocina estaba la Siete Mares, ¿no? Hablando de ya estoy hablando de grande, donde mis hijas tenían más o menos tu edad, Así que todas escuchábamos la radio todo el día, la radio nos invadía por todos lados. Y algo que hoy está como, viste, olvidado. Sí. Vos entras a un lugar a pedir, digo porque mi mamá es fanática y mamá se va a dormir con una radio portátil. Ir a pedir una radio hoy, en algunos lugares te dicen que no, ya no se usa. Sí. Si tenés el teléfono, si claro. tenés... Sí, bueno, pero sigue siendo radio. Sigue siendo radio. Más allá de que no tenga la forma de la espica, claro, ¿no? Yo digo que igual a eso, no, a la radio no hay con qué darle. Hay 6 millones, según estadísticas, de personas que sintonizan la radio en Capital y Gran Buenos Aires, solamente según lo que son las estadísticas. Entonces yo creo que eso no se perdió. Si bien nosotros tenemos ganancias de Instagram y todo lo demás, porque... Digo porque me voy ya un poco a lo que es, ¿no? Ahí Argentina es el segundo país con más personas registradas en Instagram. Miren qué cosa. Mirá vos. Bueno. Y el séptimo que escuchan, que ven Netflix. O sea que han cambiado. Se dice que hoy alguien escucha nada más que 2 horas de radio por día. Mm. Eso es la estadística que están diciendo. De 8 a 10 de la mañana, ruta alternativa. Claro. Sí, el horario central en que la mayoría escucha radio es a la mañana. Se ha perdido bastante porque todo el resto se escucha en otras. Bueno, esas son las estadísticas. Son las estadísticas. Pero me gustaría volver a Montevideo un poquitito. Ah, si bueno, vuelvo a Montevideo, antes de que salgamos de este tema, porque claro, cuando se planteó este tema de ver que la radio, bueno, si me dicen a mí, me apuran rápidamente, lo primero que me surge es Peñarol 4 River 2 en claro, eso es la radio para mí. Sí, sí. Peñarol 4-2 en Santiago, además, en Chile. Uh-huh. ¿Cómo lo escuché eso? La radio tenía un cablecito que salía de atrás del aparato que uno debía agarrar con la mano para hacer antena. Claro. No sé si eso es así o no, pero eso modificaba una onda que iba y venía. Claro. Y se escuchaba muy poco. En ese en esa forma de escuchar, así estábamos todos alrededor de ese aparato. Peñarol iba perdiendo 2-0, como todo el mundo sabe. Si no, no sería. Si hubiera ganado 4-2 de una, no sería lo que fue. Pero bueno, eso es el primer recuerdo. Y si me voy un poquitito más atrás, porque en ese momento yo ya tenía 12 años, tengo lo que después me pareció que es la importancia de un eslogan repetido cotidianamente. Yo me enteré, siendo muy chiquitito, 5 o 6 años, que existían dictaduras, que había un tipo que se llamaba Stroessner y que había censurado una radio que se llamaba Stentor. Porque en la radio que se escuchaba en casa, que era Radio Carve, por lo menos en algún momento del día, había un spot que decía... Hoy hacen 328 días que la dictadura de Stroessner cerró Radio Stentor de Asunción. Encima Asunción se llamaba mi abuela, lo cual me generaba una cantidad de confusiones, pero digo, ese aprendizaje de algunas cosas, muy chiquito, bueno, 5 años, 6 años. Acá escuchábamos Radio Colonia. En Radio Colonia podías encontrar, cuando éramos muy chicos, por lo menos nosotros, las informaciones que acá no se estaban dando. Pero tenés razón, las antenas y los cablecitos para poder escuchar mejor, más allá de que tuvieras las 7 mares, sí, no llegabas. Eso sí que era jugar con la imaginación, sí, ¿no? Sí. Igual a mí me parece que siempre va a haber, más allá que hoy existan otras cosas y la gente se distraiga con otras cosas, siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar a otro o a otra que te cuente algo, que te diga algo. Absolutamente. Esa intimidad que genera la radio no la genera otro medio. Y será por internet, será, no sé, por las ondas que quieras, pero eso va a existir siempre, porque una necesidad. Ese elemento, más allá de que tengas, aunque sean por un teléfono o lo que sea, lo que nos están dando es la posibilidad de seguir escuchando radio. Seguro. Cuando vos vas y vas ahí en el ómnibus, ves las caras de la gente, te das cuenta que no está escuchando música, sino que es porque se ríe, porque se pone con ceño fruncido, vos decís, está escuchando radio, está viendo lo que le dicen, están contando algo, están contando una información que no le gustó, gustó, o un chiste que le salió bien al que estaba. Hoy se interactúa más porque la gente escucha un programa y manda un tweet, o sea, es todo el tiempo. Pero yo me acuerdo en el 86, irme a dormir con una radio reloj que tenía en algún momento y después con una chiquitita y escuchar a Dolina. Claro. De 0 a 2 de la mañana. Sí. Primero era Demasiado Tarde para Lágrimas, después, no sé ahora ya cómo se llama. ¿Se llama Demasiado Tarde para Lágrimas? No. La Venganza Será Terrible. La Venganza Será Terrible. En el 86 se llamaba así, bueno, Demasiado Tarde para Lágrimas. es este, transgeneracional. Sí. Y era eso, Dolina, era escuchar a alguien, la historia de Dolina, que te traía la historia, o sea, al llano, muy bueno. Y no sé si ustedes habrán hecho, pero muchas veces esos programas después hacían algunos, bueno, Dolina lo ha hecho en distintos teatros y para que la gente pudiera ir. Y yo he ido a ver personalmente a Dolina y también a... Sí, yo también he ido. La Minga que hacía... Quique Pessoa. Quique Pessoa, he ido con mi familia a ver La Minga y a disfrutar de lo que era la radio en vivo, en una radio abierta, con alguien que escuchaba todos los días en la radio, sí, ¿no? Sí. En ese aparatito. Una cosita chiquita sobre medios en general, el cual incluye también la radio. Hicimos hace un tiempo una conversación allí con Aarón Jaronian, uno de los fundadores de Telesur, y él, para traerlo un poquitito a la actualidad, ¿no? Él mencionaba que así como hubo ciertos fierros en la década del 70, los fierros de hoy con los que se lucha, donde se está dando la disputa, son justamente los medios y uno de esos medios es la radio. Y si no, después veremos en qué punto estamos, con miles de despedidos, con el quite de las pautas y demás, cómo estamos en un Salvemos la Radio, aportando también en el día de hoy particularmente acá en Argentina, aportando a la historia. Muy bien, y nos vamos de esto que es la actualidad que acaba de decir Dani a aquel 27 de agosto de 1920, cuando desde el Teatro Coliseo, que todavía hoy está, por supuesto, Guillermo Marconi fue aquel que creó la radio en la Primera Guerra Mundial. Googleenlo, lo único que le podemos decir, googleenlo. A estos pibes, que era Enrique Telémaco Susini y tres colaboradores, que eran César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, no tenían más de 25 años y no los escucharon más que 50 personas. Porque mucha gente no tenía acceso en ese momento. Y esto pasó 4 meses antes que nazca mi abuela Conce, lo cual es muy importante para mí. El 27 de agosto de 1920 se escuchaba esto en los pocos que pudieron escuchar, a Los Locos de la Azotea. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. ¿Qué es la radio? La radio para mí es domingo, fútbol, escucharlo e imaginarse que no se transmitía y estar ahí, ser uno más, alentando a través de la radio. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Muy bien, 9:07 de la mañana, ese era Ariel, muchas gracias Ariel, desde Ariel. La cancha, Boca cero, Huracán sí. cero. ¿Y qué sería la radio si no hubiera operación, si no hubiera claro. un operador? Así que muchas gracias Nicolás Piva y a todos los operadores y operadoras de la colectiva, un abrazo enorme. Bueno, a las productoras también, carancho. Sí, claro, el corazón de la radio, ahí estamos. Y bueno, vamos a otro tema, como bien lo decía el separador, nos vamos a otra entrevista donde varias organizaciones sociales y de la salud argentina y de todo el continente plantearon esa contradicción que hay entre un evento deportivo como los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde participan muchos jóvenes, y el contenido de que sean auspiciados por productos de azúcar y con mucho azúcar y sodio, como es el caso de Coca-Cola, y piden que esa marca sea sacada de como sponsor de los Juegos Olímpicos. Sin más está decir que, por ejemplo, Coca-Cola te dice, Buenos Aires saborea la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Uh-huh. O sea, te está incitando. Pero para ampliar sobre este tema, ya estamos comunicados con Marcos Vilar, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA. Buenos días, Marcos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Bueno, qué contradicción, ¿no? Sí, efectivamente, recordemos que Coca-Cola auspicia los Juegos Olímpicos desde 1928, casi 90 años, y ya en instancias anteriores ha habido organizaciones que han problematizado el tema, particularmente en Londres, en los Juegos Olímpicos de Londres, muchas organizaciones pusieron el tema en agenda para problematizar esta contradicción, como ustedes señalaban, que una empresa cuya principal fuente de ventas tiene que ver con la oferta de bebidas con alto contenido de azúcar y sodio y en consecuencia asociada al sobrepeso y obesidad, que recordemos afecta a nuestro país al 60% de toda la población y en particular a los niños, niñas y adolescentes, sea la que esté auspiciando un evento deportivo, que en este caso concreto, al ser los Juegos Olímpicos de la Juventud, participan y van a participar 4.000 niños, niñas y adolescentes entre 15 y 18 años. Así que efectivamente, junto a otras organizaciones de la salud, del ámbito de los derechos humanos, decidimos no dejar pasar la situación, problematizarla, hacerla pública, ponerla en agenda, visibilizarla y, bueno, exigirle al gobierno de la ciudad que retire el sponsorio de Coca-Cola de estos eventos. Como en muchas otras propuestas de esta de estos dudosos comestibles industrializados, hay una posibilidad que realmente los deportistas consuman Coca-Cola para hidratarse. No, en general los deportistas no lo hacen y por supuesto que las empresas recurren a los eventos deportivos no para publicitarle a los deportistas, sino al público que asiste, asociando la vida saludable, la vida deportiva a su marca. De hecho, desde la campaña, desde el grupo de organizaciones que estamos motorizando la iniciativa, probablemente se salga a entrevistar a los deportistas y las deportistas, que seguramente su dieta van acordes a lo que es sano, seguro y saludable, y por supuesto dejan afuera el consumo de productos ultraprocesados ricos en grasa, azúcar y aditivos. Como vos decís, Coca-Cola tiene esa otra cosa que es una adicción, porque generalmente son adictivas el tipo como Coca-Cola o otras refrescos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa difícil de aprender cuando uno cree que los deportistas no tienen que ni tomar nada que no les corresponda? Están incitando de alguna manera a que eso sea parte de lo que toman, ¿no? Sí, y particularmente en estos Juegos Olímpicos de la Juventud, el producto que es el sponsor oficial de los Juegos no es la Coca-Cola clásica, sino que es el Powerade. Pero también hay un problema, porque claro, el Powerade es una bebida de alto rendimiento deportivo que tiene una cantidad de sodio y de azúcar muy importante. Entonces, del mismo modo, una cosa es que la consuma un deportista de alto rendimiento y otra es que la consuma un niño que no está sujeto a esa actividad de alto rendimiento. De todas maneras, nosotros tuvimos acceso a lo que se llama el contrato de hidratación, así le llaman, donde la propia Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por contratación directa, le adjudicó a Coca-Cola el servicio de hidratación por el que pagó 35 millones de pesos. Es decir, no solamente va a ser el sponsor exclusivo de los Juegos Olímpicos, sino que con los impuestos de todas las porteñas y porteños le estamos financiando el servicio de hidratación a Coca-Cola, que le da la posibilidad de entregar todos los productos de la marca durante la realización de los Juegos Olímpicos. Imagino que no es solo Coca-Cola, ¿no? Porque está P&G y todos otros que también deben tener algún otro producto que genera controversia en estos, que estén en, como auspiciantes de estos sponsors de estos juegos. Sí, nosotros nos concentramos en este caso justamente porque venimos trabajando con el grupo de organizaciones todas las políticas públicas que deberían llevarse a cabo para prevenir y contrarrestar la tragedia de sobrepeso y obesidad que hoy, que hoy tenemos. Pensemos que hoy tenemos el triste privilegio de ser el país que tiene el mayor consumo de bebidas azucaradas del mundo. Ya hemos superado a México, según un informe de Euromonitor, estamos consumiendo 137 litros por persona por año. Sí, claro. Aumentan el sobrepeso y la obesidad, los trastornos alimentarios y las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas y asociadas a la ingesta excesiva de azúcar. Nosotros hoy estamos consumiendo en Argentina tres veces la cantidad de azúcar que deberíamos consumir según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en ese contexto vivimos prácticamente todas y todos en un entorno obesogénico donde lo que se detecta es una falta de políticas públicas del Estado en todos los niveles para contrarrestar esto. ¿Qué es lo que el Estado debería hacer? Bueno, primero tener una política integral que incluya medidas fiscales que desincentiven el consumo de productos ultraprocesados y alienten el consumo de productos sanos, medidas de etiquetado frontal que generen advertencias claras de lo que está consumiendo y la cantidad de azúcar libre en esos productos, establecer políticas públicas de regulación o restricción de la publicidad, en particular, como en este caso, de la publicidad que va dirigida a niños y que apunta justamente al consumo de productos ultraprocesados. Sí, toda una serie de políticas públicas que el Estado debería hacer para tutelar efectivamente el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes, que no lo está haciendo para nada. Y es en ese marco y en el marco de esas iniciativas que estamos demandando por parte del Estado que problematizamos esto. Bien. Estamos hablando con Marco Filardi, que es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA. Marcos, vos haces este foco particularmente en el azúcar. Ahora, ¿qué pasa con las bebidas cero? Bueno, ahí hay otro problema para analizar que tiene que ver con los sustitutos del azúcar, si los edulcorantes, donde, por ejemplo, nosotros venimos revisando cierta literatura que está asociando el consumo de edulcorantes con algún otro tipo de patologías. Uh-huh. Trastorno metabólico, hay algunos cánceres descritos ya en la literatura científica asociados al incremento en el consumo de otro tipo de edulcorantes. Nosotros básicamente, ustedes saben que la empresa Coca-Cola se define a sí misma como empresa de hidratación humana, tiene más de 37 productos en su cartera, sí, que van desde el agua hasta la Coca-Cola clásica. En este planteo nosotros nos estamos concentrando justamente en las bebidas que por su contenido de azúcar y sodio están asociadas al sobrepeso y la obesidad. Pero enhorabuena la pregunta, porque efectivamente en algún punto tendremos que empezar a problematizar la sustitución de azúcar por distintos tipos de edulcorantes, que empieza la literatura a detectar alguna afectación en la salud también. Marcos, ¿y cómo puede ser que habiendo tanto producto dietético, digamos, y la obesidad sea hoy una epidemia, podríamos decir, mundial? ¿Qué relación hay? Porque si yo pienso en cómo comía mi abuela, por ejemplo, en la década del 20, del 30, consumían muchísima grasa, mucho azúcar. ¿Tiene que ver con que eran realmente no había tanto producto envasado? ¿Está en relación con eso? Efectivamente, la crisis de sobrepeso y obesidad, que es una epidemia mundial y de la que Argentina no escapa, tiene que ver justamente con el desplazamiento de los alimentos naturales o mínimamente procesados de la dieta y un incremento en el consumo de lo que nosotros llamamos objetos comestibles ultraprocesados. El típico producto empaquetado que ofrece el supermercado, donde en definitiva lo que tenemos ahí es un cereal de base, si hablamos de sólidos, ¿no? Un cereal de base, que puede ser el trigo, puede ser el arroz, puede ser el maíz, puede ser la soja, al que la industria alimentaria le va a agregar todo el azúcar que pueda, toda la grasa que pueda, toda la sal que pueda, todos los aditivos que pueda, colorantes, saborizantes, emulsionantes, para hacerlo rico, para hacerlo palatable, para hacerlo bueno para vender, decimos nosotros, para sus intereses, pero no necesariamente bueno para comer. Deliberadamente adictivo en muchos de los casos, por ejemplo, la introducción del glutamato monosódico apunta justamente a que ese producto sea adictivo. El azúcar en sí misma es adictivo. Claro. Y ha habido un incremento notable en el consumo de azúcar per cápita. Pensemos, hay un dato que comparte Soledad Barruti, la periodista autora del libro Malcomidos, que dice que un niño promedio en Argentina hoy está consumiendo en sus primeros 8 años de vida la misma cantidad de azúcar que consumió su abuelo en sus 80 años de vida. Y esto tiene que ver con el azúcar libre agregada en los productos ultraprocesados. Uno a veces presta más atención a la cucharadita de azúcar que le agrega a la infusión que toma, pero no a todo el azúcar libre, que encima en Argentina no está obligada a ser declarada por la deficiencia de nuestro propio código alimentario. Es decir, las empresas de la industria alimentaria no tienen que declarar el azúcar libre que introducen en los productos ultraprocesados. Fíjense qué contradicción frente a este escenario de sobrepeso y obesidad que estamos viviendo. Y es esa la principal fuente de azúcar que está consumiendo nuestra población y que está consumiendo en particular nuestros niños y adolescentes. Cuando la Fundación Interamericana del Corazón Argentina analizó todas las bebidas, justamente las bebidas que tienen mayor cantidad de azúcar libre son las bebidas cola, azucaradas, más que incluso que las bebidas, las aguas saborizadas o que otros productos. Desde todos esos productos, el que más tiene azúcar libre es justamente la bebida azucarada cola. ¿Con qué deberíamos hidratarnos? Agua. Agua, y como decimos, para nosotros, desde el paradigma de la soberanía alimentaria, el agua es un bien común, que no puede ser privatizada, que no puede ser mercantilizada, y esto también nos interpela como ciudadanos para demandar justamente políticas públicas que cuiden nuestras fuentes de agua, que están seriamente comprometidas a través de la contaminación por distintas fuentes, y a tener un adecuado suministro de esa agua pública a todas y todos los hogares. Pensemos que mientras estamos hablando, el 30% de los hogares en nuestro país no tiene acceso a agua potable. Agua potable, exactamente. Para nosotros el agua es un derecho humano, es un bien común, y el Estado tiene que garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la adecuación de esa agua para todas y todos. Y esa es la principal y más importante fuente de hidratación. Lo demás no hidrata, claro, para nada, al contrario. Lo único que implica es la incorporación de azúcares libres al organismo, ni siquiera aporta nutrientes, son calorías vacías que se incorporan al organismo, no generan nada más que adicción, sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas a la ingesta del azúcar. 160 organizaciones hicieron una declaración para que el gobierno de la ciudad saque esto, esperemos que haya alguna contestación pronta. Ya son más, son 232 organizaciones, el primer comunicado efectivamente decía eso, pero seguimos reuniendo adhesiones e incluso oyentes y oyentes que quieran adherir en esta etapa. Estamos reuniendo adhesiones de organizaciones, pueden hacerlo escribiéndonos a calizanutricion@gmail.com y las incorporamos a la declaración. Ya notificamos formalmente el pedido al gobierno de la ciudad, estamos esperando una respuesta, y si el gobierno de la ciudad no da respuesta, desde el seno de organizaciones estamos pensando en iniciar acciones judiciales para que en la justicia se tutele efectivamente el derecho de los niños a la alimentación, a la salud y a estar libre de publicidad que vaya a incentivar el consumo de productos dañinos para su salud. Perfecto. Marcos, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día y muchas gracias por la comunicación. Gracias. Marcos Filardi, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA. Bueno, por un lado sacan el pan de la canasta escolar, y por otro lado gastan 35 millones de pesos para regalar un poco de Coca-Cola por eso, a los chicos, a los niños, niñas y adolescentes. Me extrañaba que fueran gratuitos estos juegos. No, para gratuitos para la entrada, claro, pero 35 lo que se va millones de pesos. 25 millones. Bueno, y como decíamos, ¿no? Que lo importante que es el operador, la operadora, vos fíjate que hablamos de Coca-Cola, que es una porquería, sí. Vamos a empezar a tomar vino y nada más que vino. Uh-huh. La banda que va a tocar ahora es abismal y se llama Dama Juana. Impresionante. Hace compañía en el amor de su lealtad. Esas gotas son del sur, son del mar. Tiene nombre de forma vacía, la velocidad de la savia tapando el abismo. Mundo cortés, recuerda despertarme, poder ver. Momento de columna en Ruta Alternativa. ¿Qué es la radio? La radio para mí es ese espacio en el éter donde me informo, donde me entretengo y donde me conecto con gente que es muy querida para mí a través de la distancia y donde puedo compartir, por más que no vea a las otras personas, y me fomenta la imaginación. Muchas gracias, Virginia, desde Córdoba, que también nos conectamos a la distancia, ¿no? Siempre. Sí. Ahí estamos. Sí, juntos. Sí. ¿Mm? Y bueno, pasamos de las Olimpiadas y la Coca-Cola a otros juegos, que son a otros deportes. Y el otro día veía un deporte que me llamó mucho la atención, que era el fútbaile o algo así. Eran chicas jugando al fútbol y bailando también. Entre cada pase que hacían era bailar. Mirá, dije, Francisco Godínez, ¿habrá ido a ver este fútbaile? No sé. ¿Cómo no están? Sabemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Francisco. No, no he ido a ver fútbaile. Lo conozco hace poco el deporte. Ah, mirá, seguramente algún informe vendrá por ese lado, pero no, no lo he visto todavía. Bueno. Mucho gasto calórico, te digo, porque es bailar, correr, patear. ¿Dónde estás, Francisco? En este momento estoy en la ciudad de Buenos Aires. Ah, bien. Ciudad, bien. Increíble, ¿eh? Qué ciudad. Sí. ¿Qué va a ser? Hay de todo acá. Hermoso venir de visita por acá. Feliz día de la radio para todos. Que sea todas. Bienvenido, gracias. Gracias, igualmente. Francisco, igualmente. Feliz día. Bueno, les cuento un poco de qué vamos a hablar hoy. Vamos. ¿Me parece? Dale. Vamos a hablar de un deporte bastante moderno que se llama Kimball, con K, ¿eh? Ah, K-I-N-Ball, Kimball. Kimball. Un deporte que tiene muchas particularidades, fue inventado en 1986, hace relativamente poco, por un profesor de educación física en Canadá, con ciertos fines, ¿no? Con fines de que haya una dinámica distinta en la práctica deportiva, de que haya igualdad, pues en muchas de sus prácticas es un deporte mixto, por ejemplo. Tiene varias particularidades, como les decía. Primero es la pelota con la que se juega. Una pelota que tiene 1,22 m de diámetro. No. ¿Cómo un 1,22 m de diámetro? Imagínense ustedes, es una pelota tremendo. gigante, sí. Liviana, como una pelota de goma que flota bastante. 1,22 m pesa 1 kg. Ajá. Y la segunda particularidad del Kimball es que los partidos se juegan de a 3 equipos. Uy. Lo cual también provoca un cambio importante en lo que uno piensa de que es un deporte, ¿no? De tener un rival, un enemigo, de enfrentarse. Bueno, hay 3 equipos, lo que también habla un poco de cómo tienen que presentarse estratégicamente los partidos, porque cuando un equipo pierde un punto, provoca un error, hace una falta, suman los otros 2. Entonces siempre están en carrera los 3 equipos, ¿no? Claro. Es que en un momento se genera una pelea entre 2 de los equipos y el tercero quede relegado, porque siempre suman de a 2 equipos. Y el deporte consiste básicamente en, son equipos de 4 personas en cancha, son 3 equipos de 4. Lo que hay que hacer con esa pelota gigante es que 3 jugadores de un equipo la sostienen, como claro. Atlas al mundo, claro. La sostienen así arrodillados en la cancha, y la cuarta persona debe pegarle un puñetazo como quiera a la pelota para que, digamos, vuele. Antes de pegarle a la pelota, tiene que nombrar a qué equipo está dirigido ese remate, qué equipo tiene que defender, y el equipo que es nombrado tiene que evitar que toque el piso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, tenemos a un equipo que es el lanzador, que está sosteniendo la pelota de a 3, y un cuarto jugador le pega un puñetazo. Antes de eso dice gris, hay 3 colores, casi siempre es gris, blanco y negro, gris, y le pega a la pelota, que tiene que ir por lo menos 1,5 m de su diámetro de lejanía. Tiene que ser el golpe hacia arriba o en paralelo al piso, nunca hacia abajo. Ajá. Y el equipo que es nombrado tiene que evitar que toque el piso, y además, si evita que toque el piso, ahí puede armar la propia jugada y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Mencionan un equipo, le pegan, y el equipo tiene que intentar, el equipo mencionado tiene que intentar que no pegue en el suelo. Si pega en el suelo, es punto para los 2 equipos que no son el nombrado, digamos. El gris, claro. ¿Y cómo se baraja semejante volumen que viene por el aire? Viste, es que es una pelota, es enorme, pero es una pelota bastante liviana. Ajá. Y si ves los partidos en YouTube, hay varios, se pueden ver. Ajá. Por ahí sí vuela bastante, pero corriendo un poco, hasta es muy común ver como los jugadores estiran el pie para evitar que peguen en el suelo, y eso le da un tiempo más al próximo. Recuerden que hay 4. Para que vuelvan a hacer un toque para que no toque el suelo, y luego puedan armar la jugada entre los 3 que la sostienen. Es muy grande, pero es liviana. Entonces es como un globo, claro. Cuando uno juega con un globo que siempre tiene opción de llegar. Claro, claro. Sí, de hecho, igual yo lo primero que me imaginé fueron las que jugás en el agua, digamos, esas pelotas claro. grandes con las que eras, ¿no? Claro, claro. Claro, sí. Claro, es así, pero mucho más grande, un metro. Claro, es muchísimo. Cuando lo vean. Sí, de acá los oyentes nos están mandando ya. Nos están mandando fotos algunos de los oyentes. Y claro, es grande y pesa un kilo, es obvio que no es tan pesada, ¿no? Claro. Bueno, eso posibilita. Y bueno, fíjense que entonces cambian muchas dinámicas porque son tres equipos, claro. Hay que siempre estar pensando en eso. Los equipos suelen ser mixtos, aunque los mundiales, hay mundial de esto, hay la Federación Internacional, tienen dos categorías, masculino y femenino, casi siempre sale campeón Canadá, Japón es el que viene detrás, y después ahí se juega bastante en otros países de Europa y de Asia, Corea, en Hong Kong, y bueno, Francia, Alemania, claro. Finlandia. ¿Y en acá? Argentina, por supuesto, hay Kimball, hay Federación de Kimball, que está desarrollando el deporte, sobre todo para dinámicas de educación física en escuelas, es muy entretenido eso para los chicos. Se adapta a que no tenga necesariamente que ser la pelota oficial, que a veces, por supuesto, es difícil de conseguir y es cara. Una pelota de playa también puede servir cuando se juega con chicos. Entonces hay federación de kimball en desarrollo en la Argentina, sobre todo en Río Negro, sobre todo en Río Negro se juega este deporte. Mira, qué curioso. Así que el kimball, un deporte distinto, sí, tres sí. equipos, tres tiempos de 10 minutos, a veces en algunos torneos no es por minutos, sino quien llegue primero a 13, por ejemplo, en cada tiempo. Y luego, bueno, lo que sucede también es este armado de la jugada tiene que tener un cierto tiempo, no pueden ser más de 10 segundos porque no te retiene la pelota mucho tiempo y pierde dinámica. Así que es un deporte que está pensado para ser muy dinámico y además, fíjate, cómo debe ser la disposición en la cancha, que no se sabe hasta el último instante qué equipo tiene que ir a correr la pelota, entonces tienen que estar cubriéndose distintos sectores de la cancha por si acaso, entre los dos equipos que esperan. Bueno, es muy divertido el kimball. Sí, para mí que arrancó con dos y después le agregaron otro equipo porque dijeron, no llegamos hasta la otra punta con la pelota. Claro, esta. Necesitamos más. Claro, juguemos de a tres porque no se puede. Puede ser porque esto no está funcionando. Es una cancha de 20 metros por 20 metros. Está bien. Ahí está. Buenísimo, muy bueno. Nos gusta muchísimo. Están todos entusiasmados, te digo, Buenísimo, acá dice que hay otros nos se sigue mandando. Genial. Y mientras no tengan la pelota, que es difícil de conseguir, se puede jugar con cualquier pelota de playa grande. Claro. O adaptar el juego a pelotas que tengamos, pero con esa misma forma de jugar entre tres equipos y de pegarle para arriba la pelota y hacer que toque el suelo. Buenísimo. Muchas gracias, Fran. A ustedes. Gracias. Un abrazo. Ahí está Francisco Godínez con su columna de deportes alternativos. Ahí acá nos están mandando, dice que se parece el juego de ayer con de Boca alguien. Ah, bueno. No sé. Sabían por dónde agarrar la pelota. En fin, vamos a la tanda. Hay al menos cuatro cosas maravillosas de la vida que se disfrutan plenamente con los ojos cerrados. Besar a alguien. Pensar. Hacer caca. Y escuchar radio. No necesariamente todo eso al mismo tiempo. Las pupilas distraen, pero el oído nos permite respirar mejor. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Ruta Alternativa, periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Nadie duerme ya en su cama.

la borra el viento, mientras me acariciaba el fuego. Hoy salí a buscarte con un sueño que se quedó dormido en mi cuerpo. Y todo pasa, pasa como el aliento que tu beso dejó en mi recuerdo. A ver. Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Todavía no llegué, estoy rezagadísima. Pero bueno, nada, llegaré en 10 minutos, recién salgo. Desastre hoy. Esa es nuestra compañera Ro llegando a la radio. Che, sí. Me dice mamá que mandó un mensaje al teléfono de flota y no está, pobrecita. Bueno, si no se lo pasamos otro día. ¿Vos querés toda la familia acá? Sí, no, la familia. Iba a decir algo y me olvidé. Ah, no, recordar hoy a las 16 horas la marcha contra el gatillo fácil. Sí, señora. Sí, de Plaza de Mayo a Congreso. Claro. Así que bueno, allí nada. Andaremos. Había un audio que nos olvidamos. Sí. Hace mucho tiempo, cuando entrevistamos a Manu Chao, y dijo: grande vida la radio. Larga vida. Larga vida la radio. Larga vida la radio. Como la leche, ¿viste? Larga vida. La tenemos por ahí. En algún momento lo volveremos a poner a Manu Chao diciéndonos: larga vida la radio. Larga vida, muy bien. Y sí, hoy ahora ya viene enredando. Las mañanas, hoy sí. Tenemos Voces desde el Pie a las 20 horas acá en la colectiva y a las 23 Malas Tripas. No me dejó ni siquiera recordarle lo que pasó hoy por la radio, no importa. Dígalo. No importa. Escupe. Bueno, feliz día de la radio para todos. Para todos. Chao, hasta mañana. Hola, soy Vivi de Caballito.